recibimos un mensaje a través de nuestra vía de comunicación, que es el 1566905002, y es de Nora, quien contestó nuestra pregunta anterior, y dice: es doloroso la pregunta, pero está bien que la hagas, porque las mujeres, creo yo, seguimos luchando por nuestro lugar y vivimos más en el abandono que los varones. Esto nos decía Nora, que nos escribió al 6690-5002 y me contestó la preguntita que recién yo le hacía. La voy a hacer de nuevo para la gente que recién se engancha acá a Radio Guerrilla emitiendo. Y la preguntita decía: entre todas las personas que vivimos en la pobreza, en todo el país, ¿no?, que viven en la pobreza, ¿cuántas o qué porcentaje son mujeres? ¿Un 50%, un 70% o un 15%? Nora nos decía que un 70% viven en la pobreza, un 70% de las mujeres. Esa respuesta es correcta. Un 70% de las mujeres en todo el mundo viven en la pobreza. Yo tampoco lo sabía, en realidad me estoy enterando ahora, como se están enterando todos ustedes. Y Nora dice: el 70%, ¿cuántos países? Perdón, el 70%, ¿cuántos países hasta nos castigan por querer pensar y decir cosas? Esto lo mandó Nora recién también, que nos respondía la segunda pregunta del día de hoy. Te cuento que esto es Radio Guerrilla emitiendo. Mi nombre es Alejandro Leguizamón. Como recién hicimos la apertura nomás hace un ratito, no hace mucho, te comento que en la operación técnica se encuentra Gloria Sandoná, compañera Gloria Sandoná. Esto es Radio Guerrilla emitiendo y lo está haciendo por la 107.3 FM Tincunaco. Estamos acompañando durante 2 horas con el mejor rock internacional. Faltan las bandas under. Falta un clip de Radialistas que seguramente tiene que ver con la semana del aborigen acá en Argentina. Y falta la agenda todavía. Todas las bandas under y bandas internacionales todavía para ir a disfrutar. Vamos con la tercera preguntita del día de hoy. Es la anteúltima. ¿Qué poder tienen las mujeres en las decisiones políticas a escala mundial? ¿Más que los hombres? ¿Menos que los hombres? ¿Aproximadamente el mismo porcentaje que los hombres? Vamos con esa preguntita. Después, si ustedes nos quieren contestar, lo pueden hacer al 1566-905002. Vamos a disfrutar de 2 temitas ahora. Te invito a escuchar a Alice in Chains con su tema Harold Faiz. Life for a while. Seguí escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Yeah. Governor Jerry Brown. My arm smiles and never frowns. Escuchamos de cortina Dead Kennedys con su tema California Overales. Te comento que si vos te querés comunicar con nosotros lo podés hacer al 1566 90 50 02. Ahí nos podés dejar un mensaje como lo hizo Nora, quien ya nos contestó dos de las cuatro preguntas que vamos a estar formulando el día de hoy en esta horita. La tercera pregunta decía: ¿qué poder tienen las mujeres en las decisiones políticas en la escala mundial, a escala mundial? Más que los hombres, menos que los hombres, aproximadamente el mismo que los hombres. La respuesta es menos que los hombres. Las mujeres a escala mundial, ya por una cosa impuesta, ¿no? Dentro de este mundo, de este planeta, las mujeres tienen menos poder de decisión o menos participación política dentro de este mundo que los hombres. Eso ya está impuesto por casi todas las sociedades. No digo que esté a favor, estoy muy en contra, de hecho. Así que bueno, esa es la tercera respuesta de nuestra pregunta. La cuarta pregunta dice: ¿cuántas horas más trabajan las mujeres que los hombres en Europa Occidental? Te tiro las opciones. Trabajan las mismas horas, 2 horas más, de 5 a 6 horas más. Esas son las tres opciones. Trabajan las mismas horas que los hombres, 2 horas más, o de 5 a 6 horas más que los hombres. Si vos querés, nos podés contestar al 1566 90 50 02. Esto es Radio Guerrilla emitiendo y vamos a estar recibiendo tu mensaje. Todavía nos queda Radialistas, todavía nos queda la agenda. Yo te cuento por ahora que el sábado pasado, el sábado 18 si no me equivoco, se estuvo presentando New York Dolls, la banda neoyorquina formada en 1971, que después de sacar 2 álbumes se separa y se vuelve a juntar después de 5 años sacando nuevos discos. Una de las bandas en este momento liderada por Kevin Johansen. No es el cantante argentino, ese es... ¿cómo se llama ese cantante argentino? No es Kevin Johansen. Bueno, no me acuerdo. Es menos conocido que Kevin Johansen. Liderada entonces por Kevin Johansen en este momento. También tocó Johnny Thunder, que fue uno de los referentes del mundo, ¿no? Del mundo del rock and roll en ese tiempo, en los 70. Vinieron a tocar en Niceto 5542, esto es en Capital. Tocaron el sábado pasado y recibí muy pero muy buenas críticas. Tocaron la mayoría clásicos y tocaron casi todos los temas de su nuevo disco, el último disco que sacaron. Así que bueno, estuvo muy pero muy bueno. Tocaron junto a The Boys, la banda británica de punk, que también fue referente a escala mundial de muchísimas bandas famosas en este momento, ¿no? Entonces el sábado estuvo tocando en Niceto Vega 5542 y estuvo tocando en Avenida Rivadavia 7800, esto fue en el teatro en Flores. Estuvo tocando el domingo, también junto a los New York Dolls. En Niceto la entrada valió 100 pesos, en el teatro la entrada salió 90 pesos, 10 pesos menos. Así que bueno, yo por ahora te invito a escuchar 2 temas, el primero de New York Dolls y el segundo de The Boys. El primero se llama Running Around de New York Dolls y el segundo Creamfield Nights de The Boys. Disfrútalo. I was here we go now.

En Europa Occidental las mujeres trabajan de 5 a 6 horas más que los hombres. Te cuento que si recién te enganchás, esto es Radio Guerrilla emitiendo. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y ahora ya nos queda menos tiempo, creo que una horita más. Durante una hora más te voy a estar acompañando con, ahora desde ahora, las bandas unders de la zona. Te voy a tirar una agenda. Ahora en este momento vamos a escuchar un clip de Radialistas.net que se llama El Pueblo del Maíz Dorado. Este clip lo vamos a escuchar en memoria a todos los pueblos originarios, ¿no? Una especie de tributo a las comunidades tobas o a las comunidades huichí o a las comunidades indígenas a que existen acá en toda Argentina, en el norte. Acá muy cerquita de la radio tenemos una que es la comunidad Cuam, la comunidad toba. Así que bueno, vamos a escuchar este radioclip. La semana, hace un par de días atrás, comenzó la semana del aborigen. Así que bueno, te invito a escuchar este clip y después regresamos. El Pueblo del Maíz Dorado. Sumag Pachamama kambag sumag wisapi mingarinchigmi kay sumag murukunata wiñachipangi. Linda tierra, en tu vientre, en tu mano encomendamos esta semilla. Esta semilla será para mantenernos en la familia, mantener a los hijos, a la comunidad, a todos quienes vivimos en esta tu tierra, en todos los seres vivos. La mujer cava un hoyo en la tierra y ofrenda alimentos. Pone hojas de coca, planta sagrada. Derrama chicha, bebida de la alegría. Y encomienda las semillas del maíz para que las cosechas de este año sean buenas. Es el mes de agosto. Los araguros, como todos los indígenas andinos, rinden homenaje a la Pachamama, la madre tierra. Ella tiene ahora hambre y sed. A ella hay que alimentarla y dar de beber, para que luego sea ella quien alimente a sus hijos e hijas. El pueblo saraguro forma parte de la nacionalidad quichua de la Sierra Ecuatoriana. Son 60.000 y sus comunidades se encuentran en el sur del país, desde Loja hasta la cordillera del Cóndor, en la provincia de Zamora, Chinchipe. El cantón saraguro, en las faldas del Cerro Pugya, se eleva a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Saraguros. En quichua, idioma materno, Sara significa maíz y Kuri, oro. El pueblo del maíz dorado. Nosotros venimos de lejos, del Cusco. Nuestros abuelos fueron enviados por el Inca Huayna Cápac cuando la conquista de Quito. De linaje guerrero somos, de sangre inca. Los hombres visten camisa negra y poncho de lana sin teñir, de oveja negra. Hacen una larga trenza con sus cabellos. Las mujeres usan falda negra, blusa bordada y chal negro. Dicen que los saraguros visten de luto desde que el español Francisco Pizarro asesinó al Inca Atahualpa. Así, recuerdan que nunca deben inclinarse ante el extranjero. Apaquilla, Amarulla, Amazúa. Agricultores, ganaderos, artesanos, el pueblo saraguro cumple los tres mandamientos incaicos. No seas haragán, no mientas, no robes. Los saraguros están bien organizados. Son miembros activos de Ecuarunari y CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Desde hace algunas décadas, muchos jóvenes saraguros emprendieron estudios universitarios para enfrentar la discriminación. Actualmente, cuentan con profesionales en todas las ramas. El último ministro ecuatoriano de Agricultura y Ganadería, el doctor Luis Macas, es saraguro. El pueblo saraguro, orgulloso de su estirpe. Celebran el Inti Raymi, la fiesta del sol, y el Sara Raymi, la fiesta del maíz. Somos saraguros, hijos e hijas del sol, nacidos de la Pachamama. Linda tierra, si es que tú no nos brindas el producto tan solo no podremos vivir. Volveremos en un año para recoger, porque tú nos das de comer, tú nos das vida. Kambak sumak samaywan, kambak sumak mikuywan, yanduwa en niño canchicapun, yanta purinchik, chaymanta kaimuruta. Raíces Vivas, una producción de radialistas con el patrocinio de la UNESCO y el apoyo del Consejo Insular de Menorca, España. Bueno, entonces ahí escuchamos el pueblo del maíz dorado. Nos contaba un poco la historia acerca del pueblo del maíz dorado, un poco, ¿no?, acerca de la historia de cómo vivían en esa época. Y bueno, la clásica historia que ya conocemos, la colonización, la muerte, el genocidio en toda la tierra de Sudamérica, ¿no? Principalmente. Así que bueno, ahí pasaba entonces el pueblo del maíz dorado. A partir de ahora comenzamos acá en Radio Guerrilla emitiendo el segmento Under. Yo de paso aprovecho, siempre en realidad me olvido, pero desde ya siempre está abierta la invitación. Todas las bandas Under que deseen que les difundamos el demo, tanto con el Rock en la Sangre como en Radio Guerrilla emitiendo, que son dos programas específicamente de música, pueden acercar su demo a San Salvador y Carabobo, al segundo piso del Centro Comunitario Belén. Desde acá estamos transmitiendo, somos FM Tincunaco 107.3, tu verdadera alternativa. Muchísimas gracias a Nora, que se comunicó al 1566 905002. Lamentablemente nos pudo escuchar solamente un momento, no todo el programa. Como te decía, a partir de ahora estamos comenzando el segmento Under. Y lo vamos a hacer con la banda del hermano de Ciro Pertusi, del romanticista Shaolin, con Hasta ver los muertos. Y después la gente de Escobar de Dulce Natural con Remar. Sobre sus rostros. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa del barrio. Y 16 minutos acá en Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado, eso creo yo, o totalmente nublado. Aprovecho para comentarte que estábamos escuchando recién Dulce Natural con su tema Remar, del disco Remar también, dicho sea de paso. Aprovecho para contarte que Dulce Natural va a estar tocando el viernes 24 de abril en el patio, adelantando su nuevo material junto a Vagabundos y Bandas a Confirmar. Estará tocando entonces Dulce Natural el viernes 24 en el patio, en Escobar, junto a vagabundos y bandas que todavía tienen que confirmar. Estamos escuchando a Eterna Inocencia con su tema Tómalo con Calma, de Discos de Sembradores, Eterna Inocencia. Así que bueno, eso es Tómalo con Calma. Nuestra vía de comunicación es el 1566 905002. También te podés comunicar con nosotros vía mail, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. O si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, puedes entrar al blog y no solamente escuchar este programa, sino todos los programas de FM Tincunaco. Nuestro blog, nuestro sitio en la web es www.fmtincunaco.blogspot.com. Siendo las 4 y 18 minutos exactamente, te invito a escuchar al tema de Loquero, de su disco Club de Solos, el tema Quisiera. Quisiera que estuvieras a mi lado, en las puertas del cielo esperaré, ser el ángel de cara blanca y muy fácil de reconocer. Allá los dos perdidos en la playa, con mis amigos me encontraré, desnudos en la arena blanca. Tus manos sobre mi piel, así de vez. Gracias. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa del barrio. La calle se envuelve de cosas vacías, de a poco se irá volviendo tan mía, y todo lo que escapa será, todo lo que no está será, al fin algo mío, al fin conocido, pensándote a vos, ¿quién sos? Mirándote a vos, ¿quién sos? La calle se vuelve un lugar conocido, de a poco se irá quedando vacío, y es que todo lo que escapa será, todo lo que no está será, al fin algo mío, al fin conocido, mirándote a vos, ¿quién sos? Pensándote a vos, ¿quién sos? Pensándote a vos, ¿quién sos? Y 23 y seguimos en Radio Guerrilla. Ahí pasaba Francisco Bochatón y su tema ¿Quién sos? 1566 90 50 02 es nuestra vía de comunicación. Si querés mandarnos un mensaje, lo podés hacer a ese número. Lo repito, 1566 90 50 02. Si nos querés mandar un mail, nuestro mail es fmtincunaco@yahoo.com.ar. O si querés escucharnos desde nuestro blog, porque no tuviste la oportunidad de escucharnos en vivo, lo puedes hacer a www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí pasaba entonces a Francisco Bochatón. De cortina, la banda chilena Bebés Paranoicos con su tema Días Fríos. Yo ahora te invito a escuchar este tema, que es de una banda de Pilar, de Peón por Rey, su tema Motuy, y es un tema que hicieron junto a personas de una colonia, no, me tengo con la palabra colonia, de la comunidad de acá, de un barrio de José Paz muy conocido. Son unos aborígenes autogestionarios que están todo el tiempo haciendo artes, ¿no? Colaboraron en el disco de Peón por Rey con el tema Amutuy. Así que vamos a escuchar el tema Amutuy por Peón por Rey y las personas de esta comunidad. Rock internacional, lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Después son mi credo y mi forma de ser. Me impusieron cultura, este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. Amo tu soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú. El sable y la cruz, como me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi pueblo en el nombre de Dios. Que de ser libre en mi tierra o ser indio tal vez, qué conquista festeja que no puedo entender. Amo tu soledad, que mi hermano te rincona sin piedad. Vamos, no, que el alambre y el fiscal pueden más. Escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa del barrio. Nada, no me atrapa la cascada abajo, nada más intenso ser. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Y 33 minutos exactamente. Estamos escuchando a De Cortina, Shaila con Cuando No Quieras Sentir. Te cuento que nuestra vía de comunicación es el 1566 90 50 02. Por si recién te acabas de enganchar al dial, esto es Radio Guerrilla emitiendo y lo estamos haciendo por FM Tincunaco, tu verdadera alternativa. Mi nombre es Alejandro Leguizamón. La primera hora estuvimos haciendo un repaso de todo lo que es rock internacional. Las mejores bandas de rock internacional te las estuve presentando por acá por Radio Guerrilla emitiendo FM Tincunaco 107.3. Te cuento entonces que son las 4 y 34 minutos. Nuestra vía de comunicación, como recién te decía, si vos querés mandarnos un mensaje, es el vía telefónica, por supuesto, 1566 90 50 02. Puedes escribirme un mail también, que lo puedes hacer a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Yo te invito a escuchar el próximo tema de nuestro segmento de banda Sander. Esto es Mal Pasar con En Tu Nariz. Una persecución va a ser esta carrera hasta tu mesa. Con bilome y papel voy a escribir mi nombre en tus ideas. No me culpes si te digo que me muero por volarte la cabeza. Sentidos ya no saben la manera de cantarte esta canción. Voy a entrar en tu nariz y navegar en tu cabeza. Voy a entrar en tu nariz, me dormiré junto a tu lengua. Thank you. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Las 4 y 40 minutos exactamente, si mi reloj no me fallan. Te cuento que si te querés comunicar con nosotros, ya nos queda 20 minutos de programa de Radio Guerrilla emitiendo. Nuestra vía de comunicación telefónica es el 1566 90 50 02. Ahí nos podés mandar un mensaje sugiriéndonos o comentándonos qué te pareció el programa. Si nos querés pedir un tema, también lo podés hacer a ese número telefónico. Si nos querés mandar un mail, lo podés hacer al fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si vos no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer a través de nuestro sitio en la web, que es un blog, fmtincunaco.blogspot.com. Te dejo con la gente de Bien Desocupados y su disco A Quién Le Importa. Esto es Somos Más. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Déjame reír, déjame soñar, déjame perder y darme la cabeza contra una pared. Déjame seguir, que es mi vida al fin. Déjame reír, déjame soñar, déjame perder y darme la cabeza contra una pared. Déjame seguir, que es mi vida al fin. Déjame soñar, déjame sufrir, déjame volar, déjame abrir la puerta para ir a jugar. Déjame seguir. Y 48 minutos, ya no quedan 12 minutitos de programa nomás. Todavía nos queda la agenda, que te vamos a estar contando qué bandas internacionales se van a estar presentando, y una agenda del XLR para que vayas a disfrutar las bandas acá cerca en San Miguel nomás. Si vos te querés comunicar con nosotros en lo que resta del programa, lo podés hacer al 1566 90 50 02. Nos puedes escribir un mail, contanos qué es lo que te pareció el programa a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y si no tuviste la oportunidad de escuchar nuestro programa en vivo, lo puedes hacer desde nuestro blog, que no solamente puedes escuchar Radio Guerrilla, sino las diferentes gamas de programa que tiene FM Tincunaco. Nuestro blog es fmtincunaco.blogspot.com. Y eso sea financiado por el Banco Mundial mientras se pague el petróleo. De Cortina, Peón por Rey y Abuso de Autoridad. El próximo tema es de Clase 76 y su tema Volver a Estar con Vos. Una casta se enriquece y se entraba con políticos.

El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Cuatro y 56 minutitos. Recibimos un último mensajito de Fede Sagrada Familia, que siempre está escuchándonos, y nos dice: esperen que el celular está medio, creo que es muy avanzado para mí el celular. Hola Ale, muy bueno el programa, como siempre. Estoy sin crédito por ahora, pero igual escucho los programas. Fede de Sagrada Familia, un agradecimiento enorme a Fede, que siempre está escuchando desde Encuentro con las Noticias, que empieza a las 9 de la mañana, hasta Oscuro Rock and Roll del Negro Ramón, que termina a las 11 y media de la noche. Todo el día está escuchando Fede la radio ahí prendido, mandando mensajes y sugiriéndonos algunos temas o opinando sobre los distintos temas que se tratan en todos los programas de esta radio. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Fede. Nosotros estamos terminando el programa Radio Guerrilla del día de hoy. Vamos con las fechitas en XLR. Te cuento que Non Palidece va a estar tocando el 24 y el 25 de abril. El domingo 26 también lo va a estar haciendo, agregó una nueva función. Los invitados son Nati Combo. En la entrada se va a canjear la entrada más un litro de leche Larga Vida. En XLR, entonces, con la entrada más un litro de leche Larga Vida, podés entrar a ver a Non Palidece junto a Nati Combo. El jueves 30 de abril va a estar tocando Cabezones junto a Dementes. Las bandas invitadas son Santa Madre, La Orade, no la conocía esa banda, La Orade, La Bruja y está media chiquita la letra. El martes pasado tuve el mismo problema que el día de hoy. Entonces, se van a estar presentando. Vamos de nuevo, para no informar a la gente, ¿no? Porque si no se van a ir al divino botón y se van a acordar de mí. No bien, precisamente. Entonces, Los Cabezones se va a estar presentando junto a Demente. El 30 de abril van a estar tocando junto a La Orade, La Bruja, La Sonámbula, ahí está, y Santa Madre. Esas son las bandas invitadas de Los Cabezones. Paella Virgen lo va a estar haciendo el 1 de mayo junto a Asesinos Seriales. Las primeras 50 personas se llevan una remera de regalo de Paella Virgen junto a Asesinos. La Mocosa lo va a estar haciendo el 2 de mayo junto a la banda invitada es La Cuadra 69. Sin Ley se va a estar presentando el viernes 8 de mayo junto a Generación Zombie. Bandas invitadas: Nada Que Perder y Chanab. Siempre tengo el mismo problemita. Chabanes y Maleva. Ahí está. El sábado 9 de mayo va a estar tocando Luis Salinas. Lo va a estar haciendo solo. El 15 de mayo va a estar tocando Ruidim. Las entradas, las bandas invitadas van a ser Inocente Calavera y de Buenos Aires, Roots. Esas son las fechas que van a estar pasando en XLR en lo que queda de abril y a lo largo de mayo. Te cuento que más cerquita, acá en Pilar, va a estar tocando Subversivos el 25 de abril en la Escuela de Integrarte a las 12 de la noche aproximadamente. Así que bueno, Subversivos va a estar presentándose, la banda punk de Pilar, viejísima es esta banda. Así que bueno, se va a estar presentando el sábado 25 junto a Radio Capital, una banda que hace el cover de The Clash. Así que bueno, ahí va a estar tocando Subversivos. El viernes 24 y el sábado 25 va a estar tocando Die Totenhausen en el Teatro de Flores. La entrada sale $90. Apúrate porque quizás podés llegar a conseguir alguna entrada. Así que bueno, esas fueron todas las fechas que yo te traigo para que vayas a disfrutar el fin de semana. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el programa el día de hoy. Te cuento que en la operación técnica estuvo Gloria Sandoná. Mi nombre es Alejandro Leguizamón. Más allá de algunos pequeños errores, seguimos en pie. Muchas gracias a Fede por escucharnos todos los martes. Muchas gracias por mandarnos mensajes. Y a Nora también, que siempre nos escucha y nos manda algún mensajito sugiriendo alguna canción o sugiriendo algún tema. Así que bueno, yo me despido hasta el martes que viene. Espero que les haya gustado. Hasta el martes. Chao.